llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. En Lucas 8:30 se dice que Jesús, el brujo, se acercó a un hombre poseído por muchos demonios y le preguntó su nombre. Mi nombre es Legión, contestó el poseso. Legión, sonido latino para decirlo innúmero, lo que es indiscerniblemente multitudinario, sean personas, espíritus o animales. Sonido para decirlo impreciso, abundante y desmesurado de lo viviente. Un movimiento que pulsa, impulsa y arremete con la fuerza de una presencia inabordable, incontenible, irrefrenable. Una legión nocturna que nace en el momento previo al destello inminente del fuego que todo lo ilumina y que todo lo clarifica. Programa que dedicamos entonces a este último ciclo, este último programa, programa 92, y damos la bienvenida. Hola, Coti. Hola, Lucas. Gracias por acompañar todo esto y hacer esto. Buenas tardes. Buenas tardes, porque ya no decimos buenas noches. Claro. Nos despedimos como de este ciclo con buenas tardes. Sí. Buenos verdad. Atardeceres, podría eso. Ser. En la transición, ahí en el... Claro. ¿No? En la transición del en la clima. Transición y del... Y de todo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lucas. Es buenas allá. Noches, Santi. Con mate en mano. Muy bien. A pleno. Yo con tereré. Casi. Casi. Programa 92, entonces. Llegamos. Último de este año, por lo último menos. Último de este año, por ahora. Y si quieren mandar algún damos mensaje, contacto, damos claro. algún contacto. Ahora vamos a decir algunas cositas más. Dale. Exacto. Estamos en Radio de la Azotea, como todos los jueves, en Don Bosco 1788. Y les dejamos el teléfono, es 2235-828-700, por si nos quieren dejar algún mensaje. Sí, también. Y por las redes, uh-huh. que están activas, seguirán activas. Siempre. Por Facebook e Instagram, a la Legión Nocturna Radio. Lo mismo así en mail, lalegionnocturnaradio@gmail.com. Y queremos dedicar, bueno, decir como siempre que agradecemos a FM El Orejano 98.1 de Radio Comunitaria Villa Langostura, que retransmite el programa los sábados a las 22, y a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que retransmite los miércoles a las 22. Agradecerles un montón, sobre todo en este año, que han bancado semana a semana este programa y lo han retransmitido por allá. Queríamos decir que dedicamos este programa, este último programa del 2021, bueno, yo particularmente dedicárselo a Seba, que debe estar de vacaciones, vagueando, sí, al Piantoni, a Fiore también, que ha estado por acá, a Lucas aquí presente, dedicárselo, y a Coti. De mi parte, dedicárselo. Gracias. Y a, por supuesto, a todos los legionarios que formaron parte de la escucha y de los encuentros, y que son un montón. El año pasado hicimos un recuento y los leímos. Todos los que habían estado eran un montón. Entonces, bueno, este año simplemente hacer eso. Uh-huh. ¿A quién se lo dedicamos? Yo se lo voy a, no lo traía pensado, pero se lo voy a dedicar a mis padres. No sé me qué. Me parece muy bien. Diría alguien. No se me viene el adjetivo. Sí. Porque fueron los que me dijeron, esta es la radio. O sea, no me lo dijeron, sino que desde pequeña al lado de la hornalla, poniéndome uh-huh. el uniforme para el agustiniano, escuchaba la AM. Ah, mira, AM. Claro, filetero presentarse a las 6, filetero presentarse, etcétera. Entonces ahí sí, dije, sí, mira, y ahí crecí, entendí por dónde iba. No, está muy bien. Cuestiones radiales. Sí, me encanta. Así que bueno, entonces, y también dedicárselos, vamos a hacer dos dedicatorias más y cerramos esta presentación muy rápidamente. Dedicarle este último programa también a Bell Hooks, una escritora activista afroamericana que falleció ayer a los 69 años, que nació allá por septiembre del 52 en Kentucky, Estados Unidos, y que su nombre, Gloria Jean Watkins, que en realidad ella lo cambia por Bell Hooks, que es como es más conocida. Acá tenemos uno de sus libros, se llama Enseñar a Transgredir, que lo usamos muchísimo en la formación docente, que proviene, en realidad ella toma su nombre de Bell Hooks, de su bisabuela materna, en virtud de reivindicar el nombre de los esclavos, esclaves antiguos allá en su tradición. Y también, y por último, dedicarle este último programa a todos los legisladores de Chubut, que poco tienen de honorables y que acaban hace muy poquito de votar a favor de la mega minería, cagándose en lo que tiempo atrás el pueblo se había expresado bajo una negativa de esos proyectos. Legisladores que son responsables de la entrega y el saqueo de la tierra, del agua, del aire y de todas las vidas que ahí habitan, en sentido más profundo del concepto de vida, ¿no? En todas esas existencias, y que van a ser responsables también del ecocidio que van a cometer las corporaciones mineras en esas tierras y sobre esas vidas también. La zonificación minera en Chubut sale con 14 votos a favor, 9 los aportó Chubut al Frente, el bloque de Arcioni, del PJ, otros 2, el Frente de Todos, 1, Visión Peronista, otro, Integrando Chubut, otro, el bloque Cultura y Trabajo. Todos levantaron la mano contra el pueblo. A todos ellos va dedicada esta legión. Entonces. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. La cuestión sería más bien la del viraje radical en los modos de pensar, que asume menos definir que evitar problemas, menos ponerse de acuerdo sobre territorios disciplinarios que hallar los modos comunes de vivir a caballo sobre el desgarro de los mapas que provocan las experiencias y los problemas que allí se plantean. Pensar como una manera de habitar, de acompañar las tensiones en curso al ras de una tensión anclada en estas relaciones situadas. Pensar como un temblor de tierra, una sacudida de todo lo que es estabilizado y naturalizado, una lanza contra el discurso no hay alternativa y devenir al mismo tiempo sismógrafes en una escritura de esos temblores. Estas son palabras de mi querida amiga Marie Bardet y maestra, directora de tesis, así que queríamos compartir estas palabras de ese último libro que acaba de salir hace menos de un mes, que se llama Perder la Cara, que sacó la editorial Cactus, ya digo, hace muy poquito. Y con estas palabras, con esto que Marie trae, esta idea de pensarnos en esos sismos y en esa relación con la escritura y esos temblores, es que en algún sentido esta nuestra querida legión siempre ha querido ser ese refugio y también, ¿por qué no?, un bosque donde encontrarse con esas intensidades vitales, con esos mismos sismos y temblores que la tierra y el pensamiento, las sensibilidades, el arte, ese que tanto trajimos y convocamos, las estéticas, por otro lado, las poéticas, como la poética misma de la legión, las formas de vida, el modo de accionar, de posicionarse y también de encarar las dominaciones más diversas, ¿no? La Legión siempre ha querido dar cuenta de ese grito que nace del alma de nuestro cuerpo, que no es solamente la voz, va mucho más adentro. Sea en el modo en el que el fuego se hace aire y forja la palabra que se sostiene en el tiempo, ante este vértigo del tiempo que habitamos. Porque como decía Eduard Glissant, y que lo hemos citado un montón acá en la Legión, no se trata de renunciar a lo imaginario como todo... cuando todo se vuelve apremiante, ni dejar que las potencias subterráneas se desvanezcan, ni mucho menos regalarse a la normalidad, sino que se trata de asumir una duración nueva, anclada en el surgimiento lento de los pueblos, de las vidas singulares que traman lo colectivo. Frente a esa evidente catástrofe, que es inminente, que la estamos transitando, y que lleva diversas máscaras o nombres que nos distraen, e incluso nos seducen, como capitalismo, vida segura, buena conciencia, familia, patriarcado, civilización, matrimonio, profesión, título, propiedad, ciudadanía o vida saludable, bueno, y tantas otras. Frente a esa evidente claridad y apurada solución anestesiante, la Legión Nocturna, las voces legionarias que aquí hemos compartido, han querido dar calor susurrante a las almas hostigadas por ese escalofrío que atraviesa el cuerpo ante tanta desidia, tanta ignominia, descaro a esa impunidad que generan estas imágenes de poder que se imponen como el mejor camino para todos. Las voces legionarias se han infiltrado, inmiscuido en este año y en el año anterior también, en esa misma niebla del sentido, en esa opacidad necesaria para resistir a tanto imperativo de transparencia, de claridad, de identificación y, por supuesto, sus correspondientes policiamientos. Esa nueva ilustración letrada, cibernética, del purismo sanitario y la superación empresarial de sí, de la autogestión de todas las mediaciones vitales, o sea, el ejercicio espiritual del neoliberalismo. Por eso no renunciamos, ni renunciaremos a la noche y su opacidad, a sus temporalidades sensibles que dan a cada expresión la profundidad de una vida que se sostiene a sí misma, en la interdependencia de las múltiples formas de existencia. Porque nuestro compromiso siempre ha sido desafiarnos a imaginar otros mundos, ya no posibles, sino necesarios. Que las comunidades que deseamos no necesariamente están por venir, ni hay que ir a buscarlas, ni hay que ir a hacerlas, sino que están siendo aquí, ahora mismo, en la cercanía de una mirada, sin ir muy lejos, que laten presentes, esperando ser escuchadas, promovidas, la voz compartida de las decisiones colectivas, con todas sus complejidades y contradicciones, que el tiempo nunca ha sido lineal y lo sabemos, y mucho menos entonces vamos a renegar de esas contradicciones, sino que se está volviendo sobre sí mismo, el tiempo se vuelve sobre sí mismo, una y muchas veces, y es por eso que no es necesario avanzar, pero sí volverse sobre sí mismo, para plegar hasta el infinito todas las sensibilidades, las mil sensibilidades necesarias que nos hagan más profundos, es decir, más cercanos a la matriz de lo viviente. Por eso, en esta última legión del 2021, queremos compartir unas últimas palabras que creemos que reúnen lo que hemos querido hacer con estos programas, que han tenido el nombre de la Legión Nocturna y que han reunido muchas voces diversas, la gran mayoría poco legitimadas o poco conocidas, pero que han sabido tener el valor de portar palabras, imágenes, sensaciones que en las vidas singulares de cada quien han significado un respiro, un bálsamo, una necesidad y una furia de vida. Porque creemos que cada nuevo encuentro, sea en la Legión, sea en cualquier momento de la vida, sea que eso suceda, será ahí que seguiremos portando este espíritu de libertad, de intentar cada vez más, cuando se pueda, no importa dónde y con qué intensidad, pero sí con todas las ganas, cambiar algo. Para mejor. para incrementar nuestra potencia colectiva vital, para hacer de lo que somos algo más afín a lo viviente. Ese pueblo de múltiples seres inimaginablemente diversos, no hay que incluirlos, no hay que darles un lugar, hay que escucharles y comprender que somos parte de toda esa pluriversidad o plurivocidad infinita en la que se ha diversificado la existencia. Pero que de lo que se trata es de hacer de las condiciones de vida que compartimos sea posible un vivir más propicio, más común, más dado a la fuerza de los vivientes. Por eso, con esa intención, compartirle las palabras con las que en algún momento, allá por 1982, se refirió Félix Guattari a lo que él olfateaba en ese tiempo y que nosotros por ahí seguimos. Y que para no olvidar la vez que nos preguntan por qué la Legión, le decimos y le respondemos esto. Dice Guattari: sí, yo creo que existe un pueblo múltiple, un pueblo de mutantes, un pueblo de potencialidades que aparece y desaparece, que se encarna en hechos sociales, en hechos literarios, en hechos musicales. Es común que me acusen de ser exagerado, bestial, estúpidamente optimista, de no ver la miseria de los pueblos. Puedo verla, pero no sé, tal vez sea delirante, pero pienso que estamos en un periodo de productividad, de proliferación, de creación, de revoluciones absolutamente fabulosas desde el punto de vista de la emergencia de un pueblo. Es la revolución molecular. No es una consigna, no es un programa. Es algo que siento, que vivo, en algunos encuentros, en algunas instituciones, en los afectos y también a través de algunas reflexiones. Y con estas intenciones, siempre han sido y serán, y no importa dónde, siempre llevarán la misma máscara anónima y amiga que le hemos dado de nombre la Legión Nocturna. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Último manifiesto del 2021 para compartir a les legionarios, dijimos, también a todas nuestras amigues y también a los legisladores de Chubut, ya que están. Vamos a leer el primer manifiesto que se leyó en el primer programa de la Legión Nocturna, ya por el 21 de enero del 2020. Vamos a volver de otra manera porque ese manifiesto era muy largo y hemos hecho otra selección. Pero queremos compartirles eso. Este manifiesto es de una gente muy querida, amiga, una editorial que lo ha publicado, que se llama GEC, en el 2015. Y este texto, que es autoplegable, autoproducible, que viene al final con unas instrucciones para hacerse libro, para quien quiera, se llama Manual de Ética Legionaria. Vamos, entonces. Necesitamos una ética porque queremos vivir de otro modo. Más manuales de uso y menos libros de autoayuda. El neoliberalismo, el capitalismo, el post-fordismo, el semiocapitalismo, la biopolítica, la sociedad del espectáculo, la globalización, la socialdemocracia, no son la producción de bienes y servicios ni su intercambio. Son modos de desear y temer, de pensar y calcular, de hacer mundo. Somos la especie que suele resistirse a la maravilla. El tema es hablar, hablar y hablar y hablar. Se escribe, se postea, se charla, se cuenta, se analiza, se psicoanaliza, se despsicoanaliza. Múltiples dispositivos blabláticos incitan cataratas de palabras. Una época aparentemente extrovertida opaca el hecho de que la sensibilidad no suele discurrir en las palabras. Narcisos y anestesiados, olvidamos tanto la escucha como la materia viviente. Somos también la especie sorda e indolente que no puede dejar de hablar de sí misma. Seres que se horrorizan ante lesiges de vínculos homoparentales. Mamá es el nombre que se le dio a quienes, teniendo vagina, cuidaban la vida incipiente. Papá es el nombre que se le dio a quienes, teniendo pene, cuidaban la vida incipiente. Lo central, seres miedosos, es el cuidado. Somos la especie que privilegia los nombres por sobre la experiencia del amor. Sabemos que esta es una cultura calculista que pretende reducir la realidad al discurso. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el amor y el dolor, las experiencias radicales de lo viviente, no se dicen. Sabemos de la desmesurada alegría y del dolor taladrante. Sabemos del cuerpo, sabemos que nunca es individual ni indiviso. Sabemos que intuimos. Sabemos del azar, de la historia y de las fuerzas que entretejen el destino de hombres, mujeres, estrellas y migraciones en el océano. Sabemos del silencio. Declararle la guerra al neoliberalismo es declararle también la guerra a algo que somos cotidiana, estética, mental, corporal, espiritual, política, afectivamente. Es posible reírse y banalizar cualquier gesto, cualquier concepto, cualquier práctica. Lo complicado es sostener un gesto, una idea, una práctica, alegre y amorosamente en el tiempo. A esta situación la llamamos intemperie. Una jerga recorre un mundo. Visibilizar, problematizar, subjetividad, pensable, posible, mirada, instituido, deseo, estrategia, especialidades, diferencia. ¿Desde qué lugar el otro, perspectiva, significantes, discursos, atravesamientos, muchas S's, muchas X, la lista se extiende con extraña cacofonía? Pero no es suficiente cambiar las palabras para experimentar de otro modo. Tener la capacidad de describir, percibir el modo de funcionamiento del infierno al que llamamos a veces mundo y a veces capitalismo, competencia, crueldad, egoísmo, espectáculo, no exime a quien lo hace de la competencia, la crueldad, el egoísmo ni el espectáculo. La cosa funciona a fuerza de banalizar lo que se dice. Prestemos atención. Ser autogestivo, flexible e independiente son parte del programa. Un capitalismo sin patrón comienza a recorrer el mundo. Decirle que no al management, especialmente al del amor. En la sociedad del espectáculo se comparte la sensación de no ser lo suficientemente reconocidos. Democracia del resentimiento, resistirse a competir puede ser sublevatorio. ¿El capitalismo es afectivo o no es? O sea, examine con detenimiento sus deseos. Probablemente muchos de ellos sean inoculaciones que disminuyen su potencia. Eludir la competencia es sublevatorio, o sea, potente. Examine con frialdad sus odios recientes. Pregúntese cuántos de ellos provienen de la pasión competitiva y sus miedos y sus inseguridades. No es necesario que comente el resultado de este ejercicio espiritual, pero sería muy hermoso que pueda actuar en consecuencia con él. Y por qué no, que pueda salirse de las arenas crueles de la máquina competitiva por un rato. Lo que no exagera, no vive. Problema ético de esta intemperie. Afirmar algo, cualquier cosa, una idea, un afecto, un deseo, y sostenerlo incólume mientras le pega el sol, la lluvia, el viento, la noche, el calor y el frío, mientras lo atraviesa la vida. Esta intemperie exige seres alegremente tenaces. El capitalismo también es un régimen semiótico, es porque pretende reducir todo lo existente y todo lo que podría existir al discurso, implotar el discurso. He ahí un lindo ejercicio para espíritus nobles y sensibles. ¿Alguna vez se preguntó por qué vale más una red social que una multinacional petrolera? Bien, pregúnteselo, vincule su respuesta con su vida cotidiana, obre en consecuencia. No se hacen, dicen ciertas cosas después de haber hecho dicho ciertas otras cosas. Si usted está demasiado psicoanalizado, puede tener algún problema para comprenderlo. Excéntrese y descubrirá que no se pueden hacer decir ciertas cosas después de haber hecho dicho ciertas otras cosas. ¿Alguna vez se pensó como un objeto dentro del mercado del amor? ¿Alguna vez calculó sus actos afectivos dentro de una trama de costo y beneficio? ¿Alguna vez se preguntó por qué el derroche se considera una conducta patológica? ¿Alguna vez derrochó? Una nueva inducción emocional que expanda nuestras posibilidades sensibles, una que incite a desestabilizar los límites del yo, cuerpo individual, cálculo de pros y contras. Una que les diga a los vivientes que si el mundo no les agrada, pueden hacerlo de otro modo. Una donde la inseguridad es la competencia. una donde el placer está en el intento, en el camino, en la transformación que entrelaza humanos, mariposas, átomos y fósforos. Nuestro mundo es potente, caótico, vital. Alguien tiene que decir alguna vez que hay sueldos obscenos. Este manifiesto lo está diciendo en este mismo momento. Hay una alquimia en todo lo que hacemos. Coser un libro, que no es la aguja, el hilo, ni la mano. Una lectura en voz alta, que no es lo que se lee, ni quién lee, ni a quién se lee. Celebrar algo, que no es a quién ni por qué. Cocinar para compartir, reparar el territorio. Hay un pulso, un modo de respirar juntos, un modo de disolverse, imposible solas, imposible solos. Y las ausencias pesan. Somos legión innúmera y a la vez cada singularidad es definitiva, preciosa, densa. Y ese cuerpo colectivo también es añorado cuando no se está en él. Hay un registro del tiempo, dice alguien, que es utópico. Es del tiempo cronometrado, es del mito de la continuidad. Pero hay otro al que no sabemos cómo llamar. Lo haremos a través de un sorteo. Bolsita y papelitos. El tiempo no se agota en la psiquis individual. Usamos la palabra como sin ganas, como renegando de ella. Hacer el tiempo de los dioses en el tiempo de los hombres. Y para eso es necesario un ritual. Haceres, pasos, procedimientos, una tecnología para discontinuar. Mientras se habla del tiempo y del espacio, los legionarios vamos acomodando los muebles para el ritual de los panes y los vinos. Hierofanía casi sin querer. La música va subiendo y hay incandescencias en el aire. Hay un dragón cambiando de pieles, un gato suicida y un cobayo en una cajita. Hay una danza amable, no solo en los cuerpos, sino de almas. Recuerdos, miradas, abrazos y susurros que hacen el tejido maestro de todas las conspiraciones incipientes. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. El Centro Cultural América Libre es un espacio recuperado que abrió sus puertas en el año 2006 buscando generar nuevos espacios públicos y en desuso para la promoción, producción y fomento de la cultura popular. En el América nos organizamos hace más de 15 años y construimos un lugar de encuentro en el que la cultura es la herramienta fundamental para la transformación social, popular, colectiva, feminista y anticapitalista. Actividades: miércoles, Milonga del Pueblo; jueves, Peña Folclórica; viernes y sábados, recitales, además de cine, funciones teatrales y salas de entrenamiento. Aportá a la Casa del Pueblo y accede a beneficios exclusivos en nuestro club de amigues. Centro Cultural América Libre, Casa del Pueblo. Instagram, @ccamericalibre. Facebook, América Libre. San Martín y 20 de septiembre. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. Ukene, cerveza artesanal. Bar de fábrica con elaboración a la vista. Vení a tomar una birra. Podés venir a comer con tu suegra, tu vecino, tu pareja, tus amigos, o solo o sola, que no te va a faltar compañía. Ukene, Avenida 39, casi Triunvirato. ¡Ma! ¿No viste dónde dejé las medias? Debajo de de la cama. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Luchamos por la soberanía energética. Somos el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. Y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. En defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115. 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. Soy Aníbal Alexandrescu, dirigente del Sindicato de Trabajadores Gráficos y de la CGT Mar del Plata Batán. Quería convocarlos a seguir Radio de la Azotea, un medio de permanente presencia en el pulso laboral de la ciudad y que está en todo lo que sucede en la vida de los trabajadores y trabajadoras de Mar del Plata y Batán. Quería aprovechar para expresar nuestro agradecimiento por ser la voz de los que luchan por la comunidad con más derechos. Radio Comunitaria de la Azotea. 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea. 88.7. Estamos donde tenemos que estar. De la Azotea, en el dial. 88.7, la señal, es el lugar, es nuestra voz, estamos donde tenemos que estar, de la azotea, en el dial, 88.7, la señal, es el lugar. Es nuestra voz, estamos donde tenemos que estar. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, y en esta agenda, esta última agenda del 2021, vamos a hablar con Federico Poleri, que es dramaturgo, es director, actor, periodista y docente. Integra el grupo de teatro La Rosa de Cobre, con el que ha estrenado varios textos de su autoría, tres de ellos recientemente publicados en un libro con estudio preliminar de Jorge Dubati. Sus últimas obras son Ensayo sobre el miedo y Éxodo, ensayo sobre la masculinidad, que ha participado en festivales internacionales y que se está realizando en el circuito independiente en Mar del Plata. Buenas noches, Federico. ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches, un gusto, ¿cómo va? Acá Santiago. Bueno, igualmente, y Coti. Un gusto para mí hablar con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a charlar un ratito con vos en la última Legión Nocturna de este año. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco sobre Éxodo, ensayo sobre la masculinidad. Y bueno, y si resta tiempo, un poquito sobre Ensayo sobre el miedo, que la otra vez... No. ¿No? ¿No querés, Santi? Bueno, sí, está bien. ¿Qué? No. No. No, porque no la vimos. No la vimos, no la vi. Pero yo no vi ninguna. Yo vi Ensayo sobre el miedo, miento, pero hace un montón. Bueno. Ah, bien. Claro, pero no vimos. ¿Vos no viste ninguna de las dos, Santiago? ¿O sí viste una? Sí, vi una Éxodo. Estuve ahí en primera fila. Ah, ¿la viste? ¿Sí? Obvio. Ahí va. Estaba ahí mirando todo. Y no voy a decir nada más. Uy. No, pero hay que decir. Estamos hablando con el director. Bueno, no, va a hablar el director, ¿no? Perfecto. Yo no tengo nada que decir. Prometí alguna vez un aporte teórico sobre la obra que ya vendrá. Y tengo que ver de vuelta. Bien, perfecto. Bueno, qué interesante. Bien. Contanos si querés un poco lo que... Éxodo, sobre Éxodo. Éxodo es una obra de teatro documental. Uh-huh. Es un proyecto que empezó en el año 2018. Hace bastante ya. Yo estaba trabajando en un proyecto que no tenía nada que ver con esto. Era una ficción, era una adaptación de una obra, un clásico de Lope de Vega que se llama Fuente Ovejuna. Uh-huh. Y medio que la obra surge por interpelación de quién era mi pareja en ese momento. Yo estaba trabajando en esta, como les cuento, versión de Fuente Ovejuna, que tiene una subtrama que yo la había leído hacía mucho tiempo y la redescubrí, digamos, en una lectura hacía en ese año. Ajá. Que una subtrama medio en el que las mujeres de esa comunidad, Fuente Ovejuna cuenta la historia de una comunidad de finales del siglo XV que se rebela, digamos, contra el comendador, el enviado del rey, o del señor de esas tierras, que violaba a las mujeres y abusaba del pueblo en general. Hay una reacción de ese pueblo contra ese comendador, ese hombre, y participan las mujeres muy particularmente. Hay como una subtrama de un deseo de participar de ellas de esa lucha, e incluso con resistencia de los hombres y demás. Y bueno, tenía ganas de hacer como una obra que tratase sobre eso, ¿no? Meter el foco un poco en esas mujeres de esa comunidad. Bien. Y cuando se lo comenté a Romina, que era mi pareja en ese momento, uh-huh. Yo pensé que como era feminista ella, que se iba a entusiasmar inmediatamente, y la verdad es que me sorprendió que no, ¿no? Que no ocurrió. Y que en realidad lo que ella me dijo es, che, mirá, medio que gracias, todo bien, pero de la liberación de las mujeres nos estamos ocupando nosotras. Claro. Como bien. Quizás tendrían que pensar un poco más en ustedes. Y cuando me dijo eso, en el momento, como suele pasar a nosotros, me resistí un poquito a entender lo que me quería decir. Uh-huh. Y después de pensarlo bastante, entendí por dónde venía la cosa y me pareció que tenía razón, que es verdad que a nosotros nos resulta más sencillo, incluso quienes podemos sentirnos interpelados o convocados por muchas de las peleas y las batallas que está dando el movimiento feminista, por ahí nos resulta más fácil pensarnos como, bueno, quienes podemos sumarnos a eso de la contribución a pensar esos mismos problemas, pero en realidad lo que muchas veces esquivamos es pensarnos a nosotros, cuál es nuestro lugar en el patriarcado. Y bueno, entonces a partir de ese detonante, digamos, convoqué a 6 actores. Nos pusimos le propuse a ver si nos podíamos empezar a juntar regularmente a conversar sobre nuestras masculinidades, así en cenas informales, pero sí regulares, y lo hicimos durante un año. Uh-huh. Conformamos un círculo, digamos, si puedo llamarle como medio la tradición le llama, un círculo de varones, un círculo de autoconciencia, para pensar y trabajar y hablar sobre esto. Bueno, fueron encuentros muy muy interesantes, muy fuertes, muy intensos. Uh-huh. Yo hice registro de eso, grabé como 40 horas de historias, iba coordinando los encuentros con disparadores. Uh-huh. Y bueno, en ese marco, mientras estábamos hacía un año más o menos trabajando en eso, me seleccionaron para una residencia de creación para artistas internacionales que se hizo en La Habana, en Cuba. Uh-huh. En el año 2019, en abril, en marzo, perdón, del 2019, que fue en el marco de la Bienal de Arte de La Habana. Uh-huh. Y me fui para allá a trabajar un mes en la escritura de la obra, de la dramaturgia, con todo este material, digamos. Y bueno, medio que el resultado de todo ese conjunto de material apareció esta obra, que es es una obra de teatro documental. Uh-huh. En el que tratamos de compartir un poco el proceso de estos varones pensándose y revisando en sus biografías o en nuestras biografías, digamos, cómo se configuró nuestra masculinidad. Wow, te vino como perfecto ese viaje y esa estadía allá, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, porque claro. Bueno, eran condiciones de trabajo y que no solemos tener, la verdad, uh-huh. en general. Claro. Laburamos. Entonces fue como un mes muy abocado a eso. Claro. Y además compartiendo con artistas de distintos lugares del mundo, que estaban trabajando en otros proyectos, pero que, digamos, todo el tiempo estábamos compartiendo en qué estábamos haciendo, y me sirvió también para comprobar y contrastar que bueno, en cualquier lado había artistas de Berlín, de Colombia, claro, de España, de Barcelona, de México, de ahí mismo, obviamente, de Cuba, de Estados uh-huh. Unidos, bueno, de todos lados, y en todos lados medio que se compartía, digamos, era un problema común, claro, cómo se configuran nuestras masculinidades, y bueno, daba un poco de escalofríos también las similitudes de todas las problemáticas que nosotros planteábamos. Entonces, bueno, me daba cuenta también del carácter universal, claro, del claro. problema, uh-huh. y de la necesidad de abordarlo integralmente para empezar a incorporar una manera de impugnación del patriarcado también desde la perspectiva de los varones. Y no desde ese lugar por ahí más cómodo para nosotros, que es hacerlo en solidaridad, digamos, con las mujeres. Uh-huh. En realidad esto se trata también de asumir que el patriarcado nos destruye como sociedad en general. Uh-huh. Sí, pensaba en qué rico esos encuentros, eso, con otras personas y este punto en común, y qué riqueza como de todas partes sí. del mundo, y que hayan tenido ese encuentro ahí. Sí, totalmente. Fue muy muy muy provechoso claro. para el proceso de trabajo. Y después ya, bueno, con la obra escrita o casi terminada, me vine para acá, volví, digamos, uh-huh. y nos pusimos a ensayar. Bien. Y bueno, la estrenamos en diciembre del 2019, y después hicimos unas poquitas funciones y la pandemia nos cortó. Claro. Y recién ahora volvimos. Pero bueno, la verdad es que es una obra que nos moviliza mucho, que propone... Comparte, como les digo, un proceso íntimo, digamos, de exploración y de revisión crítica de nuestras masculinidades, uh-huh. y a la vez lo que hace es compartir todo eso, no solamente desde lo anecdótico, sino también desde las incomodidades que nos atravesaron, uh-huh. porque es una obra que, si bien es para todo público, busca sobre todo interpelar a los varones, bien. E intentar que también, a partir de nuestra experiencia, también... les piquen las ganas de también de revisarse, de ponerse a pensar y demás, porque son procesos que no se terminan, no es que uno, bueno, ya está, ya me revisé, claro. ahora me dieron mi carnet o mi diploma de construido, claro. eso, para, desde nuestra perspectiva eso no existe, y no. Digamos, la revisión es un camino que no termina, uh-huh. que solo empieza, uh-huh. Sí. que es importante que empiece, y que, bueno, un poco la propuesta de la obra o el intento de la obra es... lograr eso, que se multipliquen las ganas de empezar un proceso de revisión que no termine nunca. Qué bueno, qué ganas de verla, y bueno, será en el 2022, seguramente. Sí, uh-huh. sí, porque ahora, bueno, como les decía, en realidad nosotros hicimos tres, nos había cortado la pandemia, volvimos sí. con tres funciones ahora en diciembre, sí, hicimos sabía. Dos, y bueno, se contagió un compañero del grupo... COVID. Sí, nos enteramos, bueno, claro. Tuvimos que suspender la función de este sábado, que estaba bien. Ya completa, en las reservas también. Uh-huh. Y bueno, nos dio mucha pena, pero bueno, sí. por cuidados y para cuidar también al público. Ni hablar. Y también al elenco uh-huh. decidimos levantarla y volvemos los martes de enero y febrero. Bien. Ahí en el Club del Teatro. Los martes. ¿A qué hora será? Sí. ¿A las 21? 21:30. A las 21:30. A las 21:30 todos los martes de enero y febrero, menos el primero. Empezamos bien. Creo que el 11. Claro, pues muy cerquita. Claro, es como me pedo. Te vas con el pan dulce acá en la garganta. Más o menos, claro. Che, Fede, claro. Voy a hacer un comentario previo antes de hacerte una pregunta. Dale. Tiene que ver con, bueno, cuando yo fui a verla, hice todo un proceso, como hago cuando voy a ver obras y después me gustaría escribir algo, que es, bueno, generar registros, algunos escritos, como me enseñó el gran maestro Duati. Ajá. Que hay que escribir las cosas, bueno, ahí en vivo, y grabarlas. Bueno, obviamente el audio está grabado. Te confieso esto como para decir, la intención fue esa. Y después tuve la oportunidad de conversar con un querido amigo que también la vio en el momento que una de las primeras presentaciones, que justamente forma parte del área de performatividades, es quien dirige el área de performatividades del Instituto de Artes del Espectáculo, Juan Ignacio Vallejo, que es un gran especialista así en danza y en artes escénicas. Y pudimos conversarla entre birras, ¿sí? con esta intención de decir, che, pensemos esta obra, que claro. me parece que fue algo interesante. Y algo que me gustó, dos cosas me interesaron mucho de la obra. Primero, que fue polémica, y creo sí. que como toda obra sí. polémica nos gusta porque es polémica, ¿no? Como decir, bueno, acá se armó el bardo y está genial que eso suceda. con todas las cosas que contrae, ¿no? Pero también, y por otro lado, gracias a ese proceso tan singular que han hecho, de muy, muy personal también, hace que por momentos sea una obra casi intransferible, ¿no? O sea, que sea para estos personajes, con todas las variantes que pueda llegar a tener a futuros integrantes de la obra que quieran participar, ¿no? O que decidan que ustedes decidan que eso suceda. Pero puntualmente te quería preguntar algo que tiene que ver con, seguramente, después de tantas presentaciones y esas polémicas que ha desatado por lo que ahí se presenta, por lo que se genera, por las cosas que se cuentan, un montón. Sí. Te quería preguntar si han podido tener la instancia, que seguramente, pero quisiera saberlo de tu palabra, de escuchar esas resonancias, esas polémicas, y ver si han repensado, reconfigurado algo en estas nuevas presentaciones al respecto de eso que ha generado, ¿no?, en esas repercusiones. En fin, Está buenísima la pregunta. Es una obra viva esta, ¿no?, como ninguna otra que yo he hecho, por lo menos en mi experiencia, porque es una obra de teatro documental en donde lo que se, digamos, lo que, es no ficción en un punto, ¿no? Es lo que nosotros vivimos y es lo que vamos compartiendo. Entonces, la obra se va modificando muchas veces porque ocurren cosas en el medio y muchas de las cosas que contamos por ahí es intervenida por la propia realidad y eso se incorpora porque tiene este carácter, esta característica especial. No es un texto cerrado como una obra de ficción en donde nada que ocurre en la realidad interviene, qué sé yo. Por ejemplo, yo esto que les contaba recién, de cómo, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Sí. Esto que les compartía recién, de cómo fue el proceso, el detonante, digamos, como con el que me puse a trabajar en la obra, en el medio, digamos, del proceso, yo me separé de Romy, por ejemplo, y entonces yo cuando contaba esto tuve que actualizar ese dato, por ejemplo. Antes, cuando la primera función yo decía, lo compartí con mi pareja, y después, bueno, lo compartí con quien era mi pareja en ese momento. Bueno, así, ese ejemplo es un ejemplo muy muy tonto, pero quiero decir, así con ese tipo de cosas, un montón de cosas que se cuentan en la obra, cuando la realidad interviene y modifica algo de lo que ocurre, el texto también se modifica. O sea que hay cosas, digamos, que tienen que ver con eso, con intervenciones de la realidad que terminan siendo reflejadas en la obra. Ahora, en relación a las cuestiones, digamos, de las polémicas que genera, nosotros íbamos sabiendo eso. Entonces, no es que cuando aparecieron devoluciones críticas o devoluciones que dan cuenta de esa polémica a la que vos te referís, nosotros dijimos, no, che, modifiquemos porque esto está generando demasiada polémica. En realidad, la intención nuestra es justamente provocar lo que nos provoca a nosotros, las contradicciones que nos provoca también pensar al patriarcado. Entonces, si nosotros hiciéramos una de las premisas que yo tenía en relación a la obra o que trabajábamos en el grupo, era que tenía que ser una obra que no nos quede cómoda. Porque si era una obra que nos quedase cómoda, de algún modo íbamos a ir a que nos aplaudan y a que digan, bueno, mirá qué bien este grupo, cómo se construye. Qué buenos somos. No podía ser la intención esa, ¿no? Porque me parece que la idea de compartir el proceso es justamente compartirlo en toda su complejidad. Y esa, el proceso de revisarse en nuestras masculinidades es un proceso muy, muy incómodo, muy contradictorio. Y no son todas buenas, digamos, las cosas que nos pasan alrededor de eso. Entonces, era interesante poder compartirlo desde ahí. Nos parecía que era lo más honesto. Entonces, en ese sentido, todas las controversias o polémicas o opiniones encontradas o contradictorias, sensaciones contradictorias, que bueno, por ejemplo, en la función pasada una amiga nos decía, no sé si agradecerles o putearlos. Nos pareció una hermosa evolución, porque justamente es esa un poco la contradicción, digamos, que provoca y que nos provoca a nosotros mismos trabajar sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, como la intención nuestra no es salvarnos, sino convidar un proceso complejo e intentar que se multiplique o intentar que se estimular un poco también a que nos animemos a iniciar estos procesos de revisarnos y repensar nuestras masculinidades, bueno, medio que asumimos que la que se viene, digamos, como devolución es la que se viene. Y bueno, bienvenidas los debates y las polémicas que pueda generar esto, porque en realidad estamos poniendo sobre la mesa una discusión de un tema que muchas veces le esquivamos, preferimos no hablarlo. Claro. Lo más interesante, digamos, que nos han dicho es que después de la función se queda horas y horas y horas y días incluso debatiendo, discutiendo, compartiendo, y eso es un montón. Uh-huh. Eso es un montón. Uh-huh. Claro, sí, sensaciones e ideas encontradas. Me imagino. Bueno, ganas claro. de ir a verla ahora. Bueno, buenísimo. Más todavía. Claro. Bueno, recordamos entonces los martes a las 21:30 va a estar Éxodo, ensayo sobre la masculinidad en el Club del Teatro. ¿Y querés nombrar a tus compañeros? Compañeros, dale. Compañeres. Sí, la obra la hacemos junto a Santiago Maisonave, Gonzalo Obresco Churio, Pablo Guso, Alejandro Arcuri, Martín Citadino, Gabriel Celaya. Y yo también, somos los que estamos ahí en la escena. Las coreografías y la asistencia de dirección la hizo Paola Belfiore. La fotografía la hizo Eve Rinaldi. Bien. Y bueno, eso es todo el equipo. Buenísimo. El elenco. Claro, el equipete. Perfecto. Bueno, un gusto, Federico. Y bueno, allí igualmente estaremos. Un placer conversar con ustedes. Les agradezco la llamada y bueno, nos veremos. Que, el teatro. Eso. Iremos, y que tengan buena temporada. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. A 2 años entonces de ese 21 de enero del 2020, casi 2 años ahí, ese prepandémico en el que nos juntamos para hacer la Legión y que a medida que íbamos caminando un poco se fueron acomodando las cosas, fuimos probando, haciéndonos en torno a cada vez un poquito más a la voz radial, a sus tiempos, a sus formas que implica y el silencio también, ese silencio breve que deja pausas y respiraciones y encontrarnos también ahí en la emisión de cada encuentro de la Legión como un refugio, como una expansión de la voz necesaria y urgente que siempre quisimos componer y que agradecemos mucho a FM de la Azotea por darnos ese espacio y acompañarnos en un enorme proceso de aprendizaje, sobre todo de encontrarnos acá y de celebrar que esto también sea la radio comunitaria, porque no podríamos no hacerla aquí, porque cualquier otra radio sería, nos echarían a patadas, es muy probable. Entonces, agradecemos mucho el espíritu y compañero, sobre todo, compañero como espíritu, a todos los compañeros de FM de la Azotea, y que este programa se forjó a su espíritu también. Así que esto es lo que es la Legión. Uh-huh. Yo quiero también, obviamente, agradecer a la radio, bueno, a todos, a todas y todes, a Lucas por la gran paciencia. Un montón. De otro lado, un montón. Tenemos que decir que las veces que nos ha dicho con la palma así... que nos hace como, tranquilo, tranquilo. Es el bálsamo más grande que hemos encontrado aquí. Es como... Oh. Es como un óleo 31 hecho, sí, Lucas. Sí, exacto, con palma. Hermoso. Bueno, te quiero agradecer, Santi, por haberme dicho un día, ¿vamos a hacer un programa de radio? Sí. Bien, ¿cómo se va a llamar? La Legión Nocturna. Bien. Bueno, y de poquito ahí, manifiesto, agenda, hasta tuve la caradudez y el coraje de animarme a hacer alguna legión. Y de corazón, gracias, por tal trampolín. Y me emociono, ya sabemos que en estos casos pasan estas cosas. Súper agradecida, y porque para mí es re importante, así como tremendo aprendizaje, como dijiste vos, la radio, la Legión, y siento que es como como que es un espacio donde podemos encontrarnos, reencontrarnos con los otros, con nosotros, y así es como un espacio donde... Es el espacio, lo siento, donde bien. Todo puede suceder. Y sí. Está esa posibilidad también. Así que gracias. Gracias. Nos vamos a ir con una canción, pero antes no puedo no leer las palabras que recitamos, que compartimos y que militamos siempre ante todos los fines de procesos, de tiempos y de ciclos, que son palabras que, como bien decimos, tienen que ver con que la guerra apenas ha comenzado. Es un fragmento de un libro que se llama Llamamiento y otros fogonazos, que dice lo siguiente: ¿dónde están las palabras? ¿Dónde la casa? ¿Dónde mis antepasados? ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde mis amigos? No existen, mi niño. Todo está por construir. Debes construir la lengua que habitarás y debes encontrar los antepasados que te hagan más libre. Debes construir la casa donde ya no vivirás solo. Y debes construir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo edificarás sobre la hostilidad general, porque los que se han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen. Palabras de llamamiento, y que queremos componer muy maravillosamente con una canción que, por lo menos para mí, es el himno de la Legión, o esa canción que yo escuchaba hace muchos años atrás cada vez que me subía un ring, esa canción que escuchaba cada vez que me bajaba del colectivo para dar clase. Lo sigo haciendo y hoy quisiera que suene. Y dice: hice a mi cuerpo amigo del cielo y la distancia, y me fui a buscarle una verdad a mi corazón. Algo tan grande como el cielo y las montañas, y tan pequeño como una gota de rocío. Y ya no estuvo más conmigo mi corazón, se fue a posar en cada una de las cosas. Y ya no estuvo más conmigo mi corazón, se fue a fundir con la esencia y la savia. Palabras del querido Chizo. Vamos con la renga, hablando de la libertad, y nunca quisimos hacer otra cosa en la Legión que hablar de la libertad. Nos vemos pronto, Lucas. Gracias, Coti. Hasta pronto. Todos los legionarios. Yeah.